Oye, las mujeres quieren darlo loco a uno, pero uno está loco hace rato. Ella me dijo que está aburrida de ese man. De ella tranquila, solamente sigue el plan. Llégame el chanti que todo el día te va a meter. Ponte un short de eso que se te remarque el pan. Tráete una amiga con las dos y apoye. Una lo mama y la otra pone el culo a mover. Un buriqui eres como no me va a correr. La tipa puso esa brinca y yo de chavo la forré. De chavo la forré. Le metí a capela, ni siquiera me forré. Si el pinto se tira acá, lo ponemos a correr. Él no está encima, se puso a saltar. Después se arrodilló, ella mi tubo va a saltar. Le di todo el día, la tipa ha sido infarta. Y que quiere ser mi germú, pero no me va a encartar. La amiga viene mañana, otra mala pa' ensartar. Otra mala que voy a desbaratar. La voy a pisar, la voy a encender y la lista la voy a tachar. Ella me dijo que está aburrida ese man. De ella tranquila, solamente sigue el plan. Llégame el chanti que todo el día te va a meter. Ponte un short de eso que se te remarque el pan. Trae una amiga con la dos voy a poder. Ya tú estás pa' mí que ya se ponga pa' el brother. Dentro del palacio me la como en un motel. Comprando Wii con un poder y par mover. Mami no se aburra, venga la pongo a mascar. Usted fue la que salió y me quiso conocer. ¿Cómo te lo voy a hacer? Va a ser algo especial. Y vamos a ver el geo tuyo que va a hacer. La paisa está todo operada, vive en Medallo por Belén. Y ellas te embrujan el sistema cuando los hostelen. Haciendo que por mí hasta se peleen. Les compramos queta, pa' que se le lee. Maradona con pelea, ahora el sueño te embelé. Se pusieron frías y pálidas cuando se la peleé. Tanto huevo puedo hacer un humelé. No creemos en fantasía, esa movie mermelé. Ella me dijo que está aburrida de ese man. Que ahora piensa en mí que ya no lo quiere más. Llega a mí y que ese toto te lo voy a romper. Te voy a dar acá mi joya allá en tu rango. Qué rico. Blow. Trae una amiga con la dos voy a poder. Siempre. Ya tú estás pa' mí que ya se ponga pa' el brother. Dentro del palacio me la como en un motel. Comprando Wii con un poder y par moek. Cali Cartel. A 320 en play. El pedazo a dura, tú eres el pedazo y el pedazo para el exterior. G, ¿dónde vi? El murciélago, papi. Murciélago pegando el exótico también, papi. 320. La raza, Alicante. ¡Pelo! 120. ¡Pelo!